La conciencia, el gran misterio del cuerpo humano. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast del día de hoy, el cual hemos titulado La conciencia, el gran misterio del cuerpo humano. En este podcast abordaremos algunas perspectivas filosóficas relacionadas con la psicología para el estudio de la conciencia, los procesos conscientes e inconscientes y el surgimiento del cerebro interpretador en la especie humana. Quédense con nosotros para aprender un poco más sobre este tema tan interesante. Intentar dar una explicación a las preguntas. ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde se ubica? ¿Y cómo funciona? Ha representado una tarea titánica, y puedo decir que para muchos ha sido imposible de lograr, o lo consideran imposible de lograr. Para comprender a lo que nos referimos con el concepto de conciencia, podemos citar al filósofo y teólogo español Carlos Blanco, que denomina la conciencia como la capacidad de reflexionar sobre uno mismo y de captar la experiencia del mundo como propia. Esta capacidad solo la posee el ser humano. De entre los animales, los seres humanos somos los únicos que somos capaces de tener pensamientos conscientes. Es decir, somos conscientes de nuestro conocimiento, de lo que sabemos y de lo que somos. Por ejemplo, un ser humano sabe que es un ser humano. A diferencia de un perro o de un animal, no sabe que es un animal. ¿Sí? El doctor Javier Tirapu, por ejemplo, menciona que la conciencia es subjetiva, es un acto privado de cada sujeto. Lo podemos describir como cuando una persona se describe a sí mismo, cómo se percibe, cómo se siente o cómo es. A eso es a lo que llamamos conciencia. Y cuando intentamos explicar cómo es posible que seamos conscientes de aquello que pensamos o qué hacemos, en otras palabras, cuando intentamos explicar cómo funciona la conciencia, es donde reside el principal problema. A continuación, revisaremos algunas perspectivas que se han desarrollado sobre el estudio de la conciencia. El origen de la conciencia ha generado un gran debate en el mundo de la filosofía. ¿Nos podrías hablar de esto, Unice? Claro que sí, Jessica. Me gustaría iniciar mencionando una ponencia que escuché del filósofo Carlos Blanco, en el que menciona que entre los filósofos hay cuatro actitudes fundamentales que se han generado sobre este tema. En la primera está representada por los conductistas como Watson y Skinner, que sostienen que en realidad no hay ningún problema en cuanto al dilema mente-cerebro, ya que para ellos la conciencia no existe. Desde su perspectiva, la función de la psicología debe centrarse en el estudio de las conductas y no en lo que hay dentro de la mente, pues para ellos ese aspecto ya no entra en el plano científico. En la segunda perspectiva, es defendida por filósofos como Thomas Nagel, y ellos sostienen que el problema de la conciencia es un problema imposible de explicar, y que nunca sabremos en realidad qué es y cómo funciona la conciencia. Carlos Blanco llama a ellos misterianistas. ¿Por qué? Pues porque la conciencia para ellos representa un misterio eterno. Hay una tercera perspectiva. Uno de ellos es el filósofo Daniel Dennett, que dicen que la conciencia es un problema ya resuelto por la ciencia y se basan en la teoría del yo de David Hume. Podemos mencionar una cuarta teoría, entre los que se encuentra el filósofo Carlos Blanco. Ellos dicen que la solución o que la explicación al origen de la conciencia vendrá en un futuro. Y pues bueno, que para ellos la ciencia intenta explicar los fenómenos, por lo tanto se debe seguir el estudio del tema hasta donde la misma ciencia lo permita. Y estos teóricos son los que hasta hoy siguen preocupándose por dar una explicación científica a la naturaleza de la conciencia. Entre los más destacados podemos mencionar a personajes como Sir Francis Crick, Christoph Koch, John Sirleaf, Giulio Tononi y Gerald Edelman. Y pues bueno, además de esto, me gustaría mencionar que una de las herramientas más valiosas que han tenido los teóricos de la conciencia es la teoría de la evolución, pues se basa en el supuesto de que así como el ser humano ha evolucionado, también lo ha hecho el cerebro. Solo basta con hacer una comparación entre el Australopithecus afarensis y el Homo sapiens, ya que el primero tiene un cerebro muy poco desarrollado y tiene una inteligencia muy inferior a la del Homo sapiens. Y pues bueno, esto lo menciono porque hay uno de los autores que mencioné anteriormente, que es Gerald Edelman, que publicó en 1978 el libro Darwinismo Neural, en el que intenta dar una explicación al origen de la conciencia desde la teoría de Darwin. Él extrapola los principios de selección natural y la supervivencia del más apto a la formación del sistema nervioso central. El darwinismo neural podemos resumirlo, como lo acabo de decir, en la selección natural de los grupos neurales que mejor se van adaptando a la formación y desarrollo del sistema nervioso. Más adelante ahondaremos un poco más en el tema. Y pues bueno, Jessica, este es un pequeño resumen sobre algunas perspectivas que han tenido los teóricos de la conciencia sobre su origen y su funcionamiento. Vemos que la conciencia ha generado mucha controversia. Sin embargo, también hablaremos sobre la inconsciencia. ¿Te parece? ¿Nos puedes explicar, Jessica, qué se entiende por inconsciencia? Claro que sí. Sigmund Freud definía la inconsciencia como una instancia de nuestra psique que está detrás de lo que hacemos, decimos o deseamos oculto, por represión del individuo, y se manifiesta a través de sueños, fantasías, actos fallidos y lenguaje no verbal, y se cree que se aloja en la memoria, así como también que se cree que el inconsciente se somete a un proceso como defensa para olvidar, pero el inconsciente no olvida. Ah, muy bien, qué interesante. Entonces, ¿el proceso automático es inconsciente? Así es, Eunice. Los procesos autónomos también son conocidos como procesos inconscientes. Hay que recordar que hay diferentes procesos mentales. Muy bien, vamos a ver que los procesos mentales son procesos que permiten el lenguaje, la motivación, la memoria y las emociones. Sin embargo, los procesos mentales pueden dirigirse de modo automático, como lo estamos viendo, o autónomo, o también inconsciente, así como también se puede dirigir de manera consciente. Vamos a ver un poco y vamos a retomar de Sigmund Freud, hablando de los procesos motivacionales inconscientes. Este autor es el primero que introduce la inconsciencia y de igual manera define que hay instintos en el ser humano que ya no los llama instintos, sino más bien pulsiones. Existen dos importantes, la pulsión de la muerte y la pulsión de la vida. En la pulsión de la muerte, el individuo va a estar inclinado al descanso, la inactividad y la conservación de la energía. Freud le dio la importancia central a la agresión, es decir, para un enfoque para sí mismo, la agresión se va a manifestar en la autocrítica, el sadismo, la depresión, el suicidio, entre otros. Al enfocarse hacia los demás, se manifiesta como enojo, odio, prejuicio, etc. Por otro lado, la pulsión de la vida sustenta y asegura la supervivencia humana. De igual manera, en una de las discusiones que tuvo Sigmund Freud, y daba mucho pie a la importancia central al sexo y la búsqueda de placer. Puede ser tan sencillo como recibir un arrullo, una caricia, o tan complejo como un contacto sexual. Por otro lado, está la motivación consciente. Es un poco más fácil de entender porque funciona a base de lograr algún objetivo. Tenemos dos tipos de motivación: la extrínseca, que se refiere a realizar una actividad con el fin de tener una recompensa o evitar un castigo, También está la intrínseca, en la que se permite realizar una actividad en busca de una satisfacción. Sin embargo, no es el único proceso. Tenemos más procesos como lo es el lenguaje. Hay que ver en la historia, el señor Ray Birgwistel fue el que acuñó el término de kinestesia o sinestesia en los años 50 para poder determinar que la comunicación no verbal silenciosa juega un papel importante al momento de comunicarnos con las gesticulaciones, postura, lenguaje corporal, así como también las expresiones faciales, y son totalmente relevantes ante una conversación, ya que dejan ver los deseos ocultos, es decir, la inconsciencia del individuo, al poder reaccionar ante las percepciones auditivas, visuales y táctiles. Es curioso que menciones acerca del lenguaje corporal, ya que en la actualidad se utiliza mucho para entender la personalidad de una persona. Pero, ¿hay lenguaje corporal consciente? Así es. Por otro lado, existe el lenguaje consciente. Es mucho más simple y se le conoce como aquellos que se realizan de forma intencionada. Esto puede ser por medio de emisión de sonidos para formular las palabras, con un fin específico, las gesticulaciones y de igual manera el lenguaje corporal, que está reforzando lo que se está diciendo. Un ejemplo muy frecuente es en los discursos políticos, en donde el lenguaje corporal tiene que estar totalmente sincronizado con lo que se está diciendo. Muy posiblemente es que ya esté asesorado por un especialista. La finalidad de esto es tener una imagen confiable. También cabe mencionar que la grafología es una interpretación del lenguaje. Ya es conocido como una ciencia y esta interpreta la escritura para poder conocer la personalidad, inteligencia y aptitudes del individuo. Cabe mencionar que la escritura también es un proceso consciente, una vez que está ligado también al inconsciente, ya que hacemos la escritura totalmente consciente cuando vamos por una lista del mandado, cuando queremos escribir un poema. Sin embargo, la forma y el tamaño no es totalmente consciente, ya que la letra denota cosas inconscientes. Otro proceso es la memoria. Existe la memoria implícita, o bien inconsciente o declarativa. Es aquella cuya información la conocemos y no requerimos un esfuerzo para poder recordarla, ya que está a la mano, por así decirlo. Por ejemplo, andar en bicicleta, realizar un desayuno, cantar la letra de tu canción favorita. En otras palabras, son recuerdos implícitos que se van recordando, van fluyendo en base a tu comportamiento y conocimiento de esas tareas con experiencias anteriores. Su contraparte es la memoria consciente, es la recolección consciente e intencional de información y experiencias previas, como por ejemplo poder recordar la hora de la cita del dentista, una receta de cocina o bien la información para acreditar un examen. Sin duda me sorprende muchísimo cómo funciona y cómo se dan estos procesos dentro de nuestro cuerpo. En verdad es sorprendente. Así es, Eunice. Sin duda es algo sorprendente. Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre cómo se originan estos procesos en el cerebro. ¿Me puedes contar un poco sobre esto? Sí, claro. Hay diversas teorías sobre el origen de la conciencia, pero en esta ocasión me gustaría que nos basáramos en la teoría del darwinismo neural que ya mencionamos anteriormente, que habla sobre la selección de grupos neuronales que son las que van a prevalecer para poder formar el sistema nervioso central. Esta teoría consta de tres procesos fundamentales. Al primer proceso, Edelman le llama variación y selección en el desarrollo. Este proceso sucede a partir de la tercera semana de gestación y consiste en que en esta etapa se va formando un repertorio, se le llama primario, un repertorio primario de neuronas. Esto explica que cuando nacemos contamos con millones de neuronas, pero se cuentan con pocas conexiones sinápticas. En este periodo de desarrollo, el bebé comienza a tener influencia del exterior, con lo cual empieza una actividad neuronal y con ello van surgiendo las primeras conexiones sinápticas. Es por ello que en esta etapa se van creando grupos de neuronas que permanecerán o morirán según la selección en la experiencia, que es el segundo proceso del que vamos a hablar. Entonces, esto sucede en las primeras semanas de gestación, cuando empieza la formación del sistema nervioso y se seleccionan las neuronas más fuertes, por así decirlo, y estas darán paso después a conexiones sinápticas. Así es, Jessica, es correcto. El segundo proceso, Edelman lo llama selección en la experiencia. En este proceso se forma un repertorio secundario de grupos neuronales. Dentro de este repertorio se lleva a cabo una selección de conexiones sinápticas. Así como en la primera se seleccionan neuronas, aquí se seleccionan conexiones sinápticas, según la adaptación que han tenido a las experiencias del organismo. Aproximadamente a la edad de 2 años se refuerzan o mueren las conexiones según la utilidad que van teniendo. Y por último, Edelman menciona un tercer proceso, al que denomina de reentrada. Aquí las neuronas y sus conexiones permiten que la actividad neuronal forme una especie de mapas en el cerebro, de manera que se forman circuitos y estos circuitos permiten emitir respuestas coherentes de acuerdo a la información que va entrando al cerebro por medio de los diferentes sentidos. Esto facilita la emergencia del lenguaje y ahí aparece la conciencia. Y es cuando empezamos a reconocernos. Por ejemplo, es cuando un bebé empieza a verse en el espejo y se reconoce que él es esa persona. ¿Cómo ves? ¿Te parece interesante este tema? Sí, claro que es interesante el conocer la manera en que vamos desarrollando la autoconciencia. Y como último, Edelman divide la conciencia en 2 tipos. Él habla de una conciencia primaria o presente recordado y de una conciencia secundaria o de orden superior. La conciencia primaria básicamente se refiere a la que poseen los animales mamíferos y los seres humanos. Esta conciencia no requiere razonamiento, solo memoria a corto plazo. Un ejemplo son las experiencias sensoriales. Un ejemplo es un perrito que está en la calle y de pronto empieza a llover. Él buscará refugiarse para no mojarse y es todo lo que hace. Actúa de acuerdo a lo que está viviendo, pero no razona ni analiza sobre el porqué de la lluvia, ni recuerda la última vez que llovió, solo vive en ese momento. Y la conciencia secundaria o de orden superior, esa la tenemos solo los seres humanos. Esta nos permite como construir una mismidad, le llama Edelman, una mismidad fundada socialmente en términos de pasado y futuro. Está muy ligada al lenguaje y al pensamiento. Esta conciencia nos permite hablar sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, sobre lo que queremos, sobre cómo nos percibimos nosotros mismos y poder expresarlo también. De igual manera también poder expresarlo tanto en pasado como en futuro. En resumen, los animales y los humanos poseemos conciencia primaria y solo los humanos poseemos conciencia de orden secundaria. Debido a la conciencia que se ha dotado al ser humano, se pudo interpretar el mundo, así como poder constatar de su propia existencia. Así ya tenemos una funcionalidad del comportamiento circundante, que es totalmente fundamental en el razonamiento de la corteza cerebral, donde radica el consciente. Sin duda quedan muchas más interrogantes, sobre todo para conocer su propia existencia, así como también la imaginación subjetiva. Científicos hacen gran debate, pero seguimos en investigación constante. En el presente podcast participaron las alumnas Eunice González Mendoza y Jessica Bautista Jacome. El fondo musical utilizado fue Like You and I de Golden Age Radio. La bibliografía que utilizamos es la siguiente. De Acosta M., el artículo Teoría de las pulsiones de Sigmund Freud. De Carlos Blanco, el artículo La historia de la neurociencia, el conocimiento del cerebro y la mente desde una perspectiva interdisciplinar. De Morgado, el artículo La naturaleza de la conciencia y pensamiento. Y de Curie, el darwinismo neural y los orígenes de la conciencia humana, una crítica desde la dialéctica. De Tirapú, el problema cerebro-mente sobre la conciencia. Y por último, un video de YouTube sobre una ponencia del filósofo Carlos Blanco llamada El misterio de la conciencia. Eso es todo. Muchas gracias.